De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Bienvenidas a una nueva emisión del Enredando las Mañanas, aquí desde los estudios de Radio Roja, desde el Valle de Punilla, aquí desde los estudios, como decía, de Radio Roja, desde Casa Grande, Córdoba, Argentina, haciendo el Enredando las Mañanas de los días lunes, siendo las 10 horas 4 minutos, aquí, sentados, ¿no? Yo iba a decir de pie, pero firmes, acá con nuestro compañero Martín Incolia detrás del vídeo. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, Juan Martín, buen día para todos y todas los que estén escuchando el Enredando las Mañanas a través de la red de medios alternativos, sonando por la rnma.org y por las radios que en un breve vamos a estar describiendo. Un gustazo estar de vuelta, estuvimos ausentes algunos programas, pero acá estamos, como dice el compañero, de pie, simbólicamente. Simbólicamente de pie aquí, por supuesto, sí, el lunes 14 de julio, sí, con ya un poquito menos de frío que estas semanas pasadas, que nos volvieron muy, muy... Nos generaron una cosa increíble, ¿no? Hacía rato que no hacía tanto frío por acá. Sí, la verdad que estuvo muy fresco, hasta tuvimos nieve también por este lado, que tampoco es tan habitual, alguna que otra vez tenemos, pero ahora ya habían pasado unos cuantos años sin nieve. Y hoy sí, yo por ejemplo me abrigué de más, me parece. Mirá. Que hoy me abrigué de más, ya en la caminata para acá, dije, ya me pasé de largo. Estábamos con la estufita, le bajamos un pelín también, porque no es tan necesario. Así que se agradece también. Veremos qué nos depara, porque queda buen tramo el invierno todavía. Hay leña por las dudas. Veremos qué sorpresas trae este invierno. Claro. Bueno, pero contentos de estar acá. Vamos a empezar con por lo menos con las presentaciones formales de este programa. ¿Qué te parece? Claro. Bueno, hay que recordar que el Enredando este año está en formato de 3 veces por semana, con lunes, miércoles y viernes. Nosotros estamos 3 lunes y después compartimos con las compañeras de Radio La Bulla. Pero también sale los miércoles desde Radio Semilla, que también ellos hacen su combinación con el colectivo de TL, y los viernes, como siempre, desde Radio Pueblo de Jujuy. Claro, por supuesto. Y bueno, y le vamos a contar también las personas, los medios y los colectivos que hacen el Enredando de los lunes. Y nosotros aquí con, don Martín Incolia, yo acá, Juan Martín Cabello, ¿sí? Desde los estudios de Radio Roja, haciendo el Enredando de los lunes. Pero también, por supuesto, nos acompañan siempre desde ANRED, ¿sí? El colectivo ANRED desde Rosario, nuestra compañera Steffi. Le mandamos un beso muy grande a ella. Sí, que también, por supuesto, siempre nos colabora con material fresco desde allá. La agencia periodística Timbó, ¿sí? Desde Chaco, lugar donde se va a hacer el encuentro nacional, es muy lindísimo, prácticamente. Estamos casi con una patita en el encuentro. A nuestra compañera Diana, por supuesto, también ahí un beso grande para Diana, que debe estar enloquecida con toda la organización del encuentro y toda la logística y todo el estrés que significa hacer ese encuentro allá, que bueno, esperemos que salga hermoso. Sí, y bueno, también nuestro compañero Lea Ross, que hoy lo vamos a tener aquí en brevísimo, señor. Aquí, con toda la rosca política, sí, desde la luna con gatillo, Lea Ross, lo vamos a tener aquí charlando, amenizando, tomando unos mates con él seguramente para que nos cuente, a ver, no sé, pormenores políticos. Y le vamos a preguntar. Cosas que están pasando, ¿no? Este momento álgido en la economía para el gobierno, un momento en el que, pese a la reivindicación de la macro y de todo lo que sea, y de controlar la inflación, se le empiezan a ver los agujeros por todos lados, más allá de los que ya le veíamos, ¿no? De toda la gente que se había quedado afuera, del sistema, o por lo menos, no sé, cuando hablábamos de modelo, bueno, este modelo ya daba las claras que no, pero además se lo ve comprometido en cuanto a los dólares y a un montón de otras cuestiones, mientras reparte palo para todos lados. ¿Sigo comprando dólares o no? No sé, ya, ahora le preguntamos a Lea. Ahora le pregunto a Lea, porque estoy en esa duda. Yo no sería el más indicado para sugerirte alguna cuestión. Yo te diría leña. Comprar leña mejor, sí. No, me parece que es una mejor inversión. Bueno, también tenemos la gente del Atlanticazo, nuestra columna fija, que además se ha puesto más jugosa, porque no solo hacemos nuestro contacto con Mar del Plata, sino que también empezamos a recorrer la costa atlántica en todo su esplendor. Hoy nos vamos hasta Bahía Blanca, en la columna del Atlanticazo, así que impresionante. La asamblea libre por un mar libre de petroleras, ¿sí? Así es. Y bueno, y comentaste a Abner también, que va a estar de regreso hoy, nuestro compañero desde Chile, de Santiago de Chile, ayudándonos a entender el continente, y hace un montón que también no hablamos con él por cuestiones de él, por cuestiones nuestras, así que tenemos mucho por actualizar de nuestro territorio. Estamos tan enquilombados que a veces cuesta ampliar la mirada, pero hay que hacerlo para poder entender el contexto. Porque fíjate vos que incluso hace un par de días, en la locura de, ¿te acordás las tarifas de Trump para todo el mundo? Las tarifas. Los aranceles. Los aranceles y todas estas cuestiones, bueno, le subió un 50% a Brasil. Todo lo que entre de Brasil tiene 50% de tarifa ahí. Solo por la cuestión, esta vez, ni siquiera tiene que ver con lo económico. Con lo político, digamos. Exactamente. Bolsonaro y sus amigos. Por la persecución a Bolsonaro, aduce Trump, unos pelitos más de tarifa y de cobrarle unos mangos más. Así que, bueno, a ver un poco eso. Eso está más en la tapa de los diarios. Pero nosotros con Abner nos vamos metiendo en el submundo del territorio americano, así que estamos muy contentos de hoy poder restablecer con él esa recorrida. Bueno, y le vamos a contar también a los oyentes las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas todos los lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, bueno, nosotros aquí, Radio Roja desde Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande son las radios que nos retransmiten. Así es, saludos a todas esas radios queridas que nos retransmiten y que nos replican este Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos que comienza proponiendo un poco que nos vayamos para la veredita del sol, si es que no estamos ahí, ¿no? Pero vámonos para ahí, por favor, un poquito. Lugirán en su máximo esplendor, año 82, tocando en vivo en el Teatro Coliseo. Están tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Yeah. Cultivando las Mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, comenzamos con las noticias breves. Este jueves 17 de julio, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan realizarán una nueva medida de fuerza en el marco del plan de lucha que llevan hace meses para exigir mejores condiciones salariales y laborales. Además, convocan a una movilización que partirá a las 16:30 desde el Congreso y se dirigirá a Plaza de Mayo. La marcha se dará en el marco de un nuevo paro de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, quienes ya efectuaron un cese de actividades el último jueves, que incluyó un abrazo simbólico al hospital. En este sentido, Alejandro Lipkovich, secretario general de ATE Garrahan, declaró que la jornada de lucha se hizo dos días después de que el gobierno anuncie al vaciador de hospitales Mariano Piroso como nuevo director médico. Fuimos a la puerta de su oficina centenares de trabajadores rechazando su designación. Nombraron de director a un personaje que no posee ningún atributo más allá de destruir la salud pública, como hizo en el Sommer y en el Bonaparte. La desesperación del gobierno es tal que designan a un médico cuestionable, de cuestionable formación, ni siquiera es pediatra, para asumir el mando del hospital de niños más importante del país. En menos de un año ya pasaron 4 directores médicos y 3 presidentes del consejo. La crisis del gobierno y sus ajustadores en el Garrahan es total. Vamos a escuchar un audio, ¿sí? Si me permitís, quiero empezar por el final, que es anunciar... Intervinieron, ¿no? Cambiaron, hubo una intervención... Hoy hubo una suerte de intervención. Yo lo primero que quiero destacar es que el día 17, empiezo por el final porque es un mensaje y además ustedes sé que nos van a ayudar mucho con esto. El 17 estamos organizando una marcha en defensa del Garrahan, de Congreso a la Plaza de Mayo, sí, a las 16:30 horas. Queremos que venga todo el mundo, que sea una marcha popular. Sabemos que tenemos una solidaridad enorme. Uh-huh. Y además sabemos que no es una cuestión corporativa nuestra, porque si se produce un hecho multitudinario en defensa del Garrahan, va a servir a todos los reclamos populares que estamos teniendo. Como vos bien decís, hoy tuvimos una suerte de intervención. El gobierno, frente a los reclamos que estamos haciendo, lejos de satisfacer alguno, de establecer algún diálogo, no concurrió a ninguna de las audiencias que fueron convocadas. Y hoy, para echar más nafta al fuego, nombra a un interventor que hasta 5 minutos antes era el interventor del Hospital Bonaparte. No tiene ningún prestigio ni mérito como ellos se jactan de tener. Pero pasó la motosierra por el Bonaparte. No, es el director de un hospital pediátrico y ni siquiera es pediatra. Bueno. ¿Cuál es el currículum de él? Despedir gente en el Sommer, despedir gente en el Bonaparte y quiere venir a completar un vaciamiento que está en marcha del Garrahan, pero afortunadamente estamos en pie de resistencia muy fuerte. Hemos logrado unificar a todos los trabajadores y trabajadoras del hospital. Un hospital de alta complejidad requiere un montón de profesiones y de oficios actuando articuladamente para poder funcionar. Uh-huh. El Garrahan tiene tanta solidaridad porque son cientos de miles de niños y niñas todos los años. En todo el país, por eso todo el país se debe sumar. Todo el país se debe sumar el 17 a defender el Garrahan, todo el país. Nos quedamos sin hospital de niños de excelencia como es el Garrahan, Y quedarnos sin no es un eufemismo, no es una exageración. Porque no, si esto está... Lo que está ocurriendo es que tenemos salarios congelados por debajo de la línea de pobreza en la mayor parte de las profesiones, sus salarios iniciales, éxodo de un montón de profesionales altamente calificados, uh-huh, que es imposible de reemplazar, incluso si el gobierno quisiera reemplazarlos, pero tampoco quiere porque no ingresa nadie. Uh-huh. Entonces estamos llegando a una situación dramática. La noticia de la precarización de las residencias, son todos temas que no solo afectan ahora, sino que plantean un drama a mediano plazo, de formación de profesionales, del futuro de la salud pública. Bueno, acá atrás mío está Pedro, que es el jefe de un servicio que es el principal servicio de oncología infantil del país. Ahora vamos ahí. Otros que no la pasan nada bien son en las universidades nacionales, que sin soluciones del gobierno está peligrando el segundo cuatrimestre de este 2025. Así lo advierten desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que reúne a los y las rectoras de todo el país, ante la falta de respuestas, por supuesto, por parte del Ejecutivo a los múltiples reclamos del sector. En este marco, la Federación de Docentes de las Universidades, el FEDUM, y el Centro Interamericano de Investigaciones en Ciencia y Tecnología e Innovación, el CITICI, presentaron su primer informe de situación del sistema universitario, en el que se revelan datos alarmantes sobre el retroceso presupuestario y salarial. Desde noviembre de 2023, los salarios de docentes e investigadores nacionales cayeron un 29,3% en términos reales y el financiamiento educativo nacional descendió al 0,7% del PBI, su nivel más bajo en 33 años. Bueno, nos venimos para Córdoba, así a pesar del amplio rechazo de vecinos de diversos sectores de la sociedad que organizados resistieron semana tras semana la remoción del quebracho blanco, del quebracho blanco de unos 300 años de edad que yacía a la vera de la avenida Padre Luchese, vecinos que buscaron todos los caminos de diálogo con el municipio de Villa Allende, con autoridades de Camino de las Sierras, también con funcionarios del gobierno provincial, inclusive con presentaciones en la justicia, sin encontrar nunca una solución alternativa que no sea la remoción al quebracho, así con la impotencia de constatar que nadie en el poder político y económico escucha cuando se trata de medio ambiente versus obras para el progreso. Con esa certeza y esa bronca se pudo observar este domingo cómo el añoso ejemplar se elevaba por el aire para ser trasplantado a unos 60 metros de su lugar de origen. Cabe recordar que durante la jornada de este sábado la policía volvió a hacer un despliegue desmedido en relación a la cantidad de manifestantes. Nunca nadie pregunta cuánto cuestan los operativos, pero ayer había más de 50 efectivos entre infantería y caballería, además de una docena de móviles y una quincena de motos. La represión se desató en horas de la siesta, cuando los manifestantes intentaron bloquear el paso de la grúa. Hubo varias personas con golpes y heridas cortantes, incluido un fotorreportero. Un efectivo policial en medio del operativo tomó una bandera argentina y la arrojó al piso. El artículo 222 del Código Penal contempla una pena de 1 a 4 años de prisión para quien ultraje la bandera nacional. La disputa lleva varias semanas, tuvo su capítulo judicial y atravesó la política de Córdoba. La obra fue planteada de una manera que obligaba a extraer el árbol, entonces hubo grupos ambientalistas que llevaron el planteo a la justicia, que habilitó la remoción. A partir de allí comenzó una serie de peripecias que estuvieron marcadas por el despliegue desmedido de fuerzas de seguridad, dos detenciones, la de Silvia Majul y Juan Carlos Moreno, este último detenido por un grupo de élite de la policía provincial, represión a ambientalistas, maltrato a periodistas y la negativa conjunta de empresas de grúas locales a realizar el trabajo mientras se sucedían intentos fallidos para sacar el árbol. Bueno, lo último que tenemos para contar es así de los títulos de los diarios y tiene que ver con el supuesto quiebre de la relación del presidente y la vicepresidenta de la Nación Argentina. Estamos hablando de Javier Milei y la vicepresidenta Villarroel. Ya no hay relación alguna con la vicepresidenta, admiten desde la Casa Rosada. Burra, traidora y populista. En esos términos se refirió Milei en mensajes explosivos contra la vicepresidenta. Todo esto, por supuesto, por la derrota en el Senado que abrió una grieta entre el presidente y la vice. Patricia Bullrich ya había acusado de jugar para la oposición en la sesión del jueves, pero ahora fue el propio Milei que hizo de las suyas con insultos del séquito libertario en redes. Sin largar el Twitter, también difundió una encuesta en la que una supuesta mayoría acompaña las decisiones de su gobierno. La libertad arrasa en octubre, agregó Milei, que tuvo un domingo furioso y empezó, como hace él, en vez de escribir a veces empieza como a repostear lo que lo que la tropa le va escribiendo y él repostea. No soy yo, pero la después tropa. Sí, agregó todos esos epítetos. Burra, traidora y populista la acusan de que haya dado el quórum. O que haya habilitado la sesión. ¿A dónde hemos llegado, no? No, bueno, tremendo. Que Villarroel sea populista. Se suma a también a tantas peleas, ¿no? De presidentes y vicepresidentes. Pero te propongo algo. Vamos a una musiquita y también lo consultamos a Lea Ross. Por sobre supuesto, todos estos temas que nos gustan de la rosca política. Señor, ahí está sonando. Los visitantes, tanta trampa. La gente me habla, Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Entonces, continuando con este Enredando las Mañanas de día lunes desde los estudios de Radio Roja, y vamos a ver si podemos tener en línea a Lea Ross, a nuestro columnista, a nuestro participante, a nuestro colaborador, para entender un poco la escena nacional. ¿Estás por ahí, Lea? ¿Nos escuchás bien? Ahora, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, bastante mejor, Lea, querido. Bueno, siempre algunos quilombetes tecnológicos, pero aquí estamos juntos para repasar un poco. Antes de irnos a la música, repasábamos, bueno, lo que revisa un poco los diarios de ayer del domingo y también hace referencia hoy a la mañana a esta especie de ruptura ya total entre Villarroel y Milei, algo que ya incluso estaba bastante claro, pero que ahora empieza a tener como algunas jugadas, como esta cuestión, digamos, de haber permitido, según los términos del gobierno, la sesión que en la que se trató, por ejemplo, el aumento jubilatorio de la última semana. Parece noticia, pero no la es. No sé cómo lo referencias vos y qué tanto daño le hace al gobierno esto. Parece relativo también. Así también como repasábamos con Juan Martín, que no es la primera vez que hay algún tipo de ruido o convivencia entre un presidente y un vicepresidente, una vicepresidenta con electricidad y estando ya casi prácticamente peleados. ¿Qué tanto sentís que esto hace ruido a este promedio, a esta mitad de digamos, de o por lo menos año y medio de gobierno? Bueno, me pareció mal, escuché mal o dijiste que eso no era una noticia. Noticia en cuanto a que queda expuesto, pero también lo que teníamos es la no noticia. ¿Hace cuánto que ya no hay vínculo entre Milei y Villarroel, que no la dejan entrar a una reunión de gabinete y este tipo de cosas? ¿Pero cuánto hace que no veníamos hablando de Villarroel? Ah, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Villarroel estaba eclipsada de alguna manera en estos meses, quizás en todo este año. Cuando estábamos hablando de otros temas en torno a la figura de los Milei, de los Santiago Caputo y de algunas que otras figuras del Poder Ejecutivo y Legislativo. Y ahora de repente resurge en un contexto particular donde, por un lado, tenés eso que vos mencionás y justo aparece la publicación de una biografía no autorizada que escribió la colega Emilia Delfino sobre Victoria Villarroel. Uh-huh. Lo cual, bueno, eso pone... En cierta manera, este resurgimiento suyo de esta figura que se llama Victoria Villarroel, al que Delfino la define como la generala, implica, me parece, una lectura en base a lo que se está viviendo en el panorama económico y político. Por decirlo de una manera, huelen a sangre, digamos. Ahí huelen sangre de acá para allá y entonces aparece esta aparición de Villarroel, donde está un poco más exacerbada en cuanto... no solo a su labor parlamentaria, sino también en las redes sociales, que es un poco lo que también se viene comentando, que si bien ella ya venía teniendo influencia o cierto activismo virtual en esos ámbitos, se ha vuelto más notorio cuando uno contempla ciertas recopilaciones que ya sé, no de publicaciones directas de ella, sino de los comentarios, es decir, gente que le contesta en las redes y ella decide recontestar, por decirlo de manera, esos comentarios que aluden a los gastos que hace el Estado en la CIDE o en los viajes internacionales que hace el presidente y esas cuestiones. Hay evidentemente cálculos y disputas de poder, ciertas lecturas que está teniendo el entorno de Villarroel. Por lo que dice Emilia Delfino, en todo este tiempo Villarroel recibe consejos de índole electoral a veces medio contradictorios, es decir, en qué momento conviene atacar o no a Javier Milei, cuándo es el momento oportuno para tener una exposición que le permite ser una figura que le permita estar, tener presencia en las, para las elecciones de 2027. Y ahora, bueno, hoy se volvió a tener una centralidad que bueno, habrá que ver cuál es su cálculo también, digamos. Hasta ahora no es muy difícil de descifrar y de codificar, pero no hay dudas que se trata de una figura con mucha voluntad de poder y claramente tiene expectativas de querer tener un rol central en la política y sin duda alguna una de ellas es ser presidente de la nación. Vamos a ver cómo continuará eso, pero el contexto de alguna manera lo que se ve es que le llegó su momento para volver a tener centralidad y obviamente un tema, en parte una variable a tener presente es este quiebre que está teniendo el Poder Ejecutivo con los gobernadores. Uh-huh. Y ahí el resultado en la Cámara Alta del Senado y esta tensión que a su vez este quiebre tiene que ver con que no aparecen los brotes verdes en el modelo económico. Y bueno, cualquier animal político cuando huele sangre acecha, digamos. Así claro. Que bueno, eso es lo que se, por eso Villarroel es noticia hoy en día. Había aparecido por Tucumán el 9 de julio cuando en realidad habían levantado campamento todo el gobierno nacional. Tuvo esta posibilidad, digamos, de habilitar una sesión cuando le llegaban los WhatsApp diciéndole levanta todo. Pero como decís vos, está por verse si en realidad está buscando una proyección hacia algún tipo de elección o la presidencial que viene. Para esta pareciera que no va a meter más cuchara que esta cuestión, porque tampoco ella se va del gobierno. ¿Vos interpretás que todo indica que ella se está proyectando desde ese partido militar desde el que hablamos alguna vez, o simplemente tratando de hacer alguna cosa diferenciada del gobierno aún porque esté aún estando desde adentro? Como te digo, es difícil poder descifrar qué estrategias tiene, porque como Emilia Delfino dice, es como que ella recibe consejos contradictorios y a veces va cambiando de táctica o de estrategia. No sé, esto ya es más exacerbado que el pobre jamoncito que dijo el año pasado, digamos, frente a una cámara de televisión. Pero el tema acá es que creo que detrás de lo que es La Libertad Avanza hay como un cierto aparato medio empedrado, digamos, o embarrado de distintos sectores. Vos tenés, no sé, desde el sector más tradicional de los Menem, pasando por gente más outsider como los tuiteros de Santiago Caputo, que quizás es medio difícil ver cómo pueden ser capitalizados por Villarroel, sobre todo cuando tienen miradas quizás un tanto esotéricas o muy enganchadas en la figura de Milei. Lo que pasa que también yo supongo que ella sabe que no va a tener chances de tener un rol protagónico si va a depender del triángulo de hierro, es decir, de los hermanos Milei y de Santiago Caputo. Claro, que van a ya está fuera, buscar la manera que sea puro mileísmo, puro enganche, derechismo esotérico apegado a tesis académicas de la escuela austríaca y no más que eso, digamos. Uh-huh. Y no hablar tanto de cuestiones patrioteras y esas cuestiones, digamos. Entonces me parece que, entonces bueno, de todas maneras, a la vez hay que ver qué pretende hacer el gobierno para zafar de este membrete que estamos teniendo, porque lo que vivimos hoy en día es la expectativa de que ya los dólares van a dejar de ir en la bicicleta financiera. Uh-huh. Y eso, bueno, es bastante complicado, sabiendo que no tenemos inversiones reales. Entonces hay que ver, de todas maneras hay que ver, o sea, lo que vivimos es, para mí es muy, desde el término estrictamente político, no económico, sino muy parecido al primer verano de Milei. Claro. Cuando la expectativa era aprobar la ley de bases en verano, no lo aprobaron, Milei seguía diciendo que todos son ratas, y hubo un giro pragmático, que a veces siento que los medios porteños no lo toman en cuenta, que es esta decisión de que Guillermo Francos, que en aquella época era solo ministro de Interior, o sea, un mero intermediario entre gobernadores y presidente, le dan un cargo de superministro, que sería el de jefe de gabinete. Y ahí ya no es solo intermediario, sino alguien con mucho más recursos para dialogar con los gobernadores y así convencerlos de que sus alfiles en el Congreso aprueben la ley de bases y otras iniciativas, digamos. Sí, el encargado de la política. Como, claro. Bueno, los gobernadores apoyaron en todo y los resultados no hubo brotes verdes y bueno, ocurrió lo que ocurrió en el Senado. Con lo cual, me parece que Milei va a tener que tener otro giro pragmático, no tengo ni la menor idea cuál es, pero aparentemente todo se encaminaría a tener que quebrar con el triángulo de hierro. Ajá. O sea, la forma de poder de Milei es bastante débil o endeble, por decirlo de una manera, porque si vos tenés solo tres personas, que es este triángulo de hierro, Karina, Javier y Santiago Caputo, muy encerrados en sí, donde a lo sumo el más dialoguista sería un Caputo en la Casa Rosada, pero que dialoga más con los tuiteros, una Karina Milei encargada de armar el partido político en las distintas provincias, y un Javier Milei que solo tuitea y no rosquea. Uh-huh. Y bueno, es medio difícil sostener ese poder, con lo cual yo me imagino que están viendo de que van a tener que buscar, a ver, aclaremos algo, las elecciones les va a ir, en general les va a ir bien, a menos que haya una devaluación muy fuertísima antes de las elecciones, que habrá que ver cómo lo tomará el electorado, pero por ahora se encamina que le vaya bien, pero eso no quiere decir que los inversores crean que eso es suficiente, sobre todo cuando se sabe que es un voto más o menos cantado. Claro. Entonces yo creo que al gobierno le va a convenir otro giro pragmático, que no sé cuál es, la verdad, pero que me parece que se tendría que encaminar con quebrar ese triángulo de hierro, que yo te diría que algunos analistas no lo están descartando, eso que eso es lo que se está por encaminar. Y además recordemos que está en un mal momento también, ¿no? ¿Cómo? Que también está en un mal momento todo ese ensamblaje interno, porque ese triángulo, cada uno es como si fueran facciones hoy por hoy, no se los ve tan unidos. Claro, encima también se sabe que tienen sus peleas internas también entre Karina y Caputo, que tienen también su diferencia, digamos. Ambos son esotéricos, pero cada uno con su propio esoterismo, qué sé yo. Karina viene de una línea del tarot, que después pasa los diálogos mediante mediums con perros muertos y todo eso, tiene esa particularidad. Y de lo de Santiago Caputo quizás es algo más muy apegado a los pronósticos de Francisco Parravicini, Nostradamus y esas cosas, digamos, que bueno, que quizás eso hace que tengan aferraciones incluso por fuera de metafísica, llamémosle, incluso con esas diferencias que a lo mejor, con lo poco que se sabe de esas discusiones que tienen entre sí, también quizás sea una pauta a la hora de tener presente. Tener presente que lo que dijo una vez Cristina Fernández de Kirchner, que hay como dos derechas, una derecha mafiosa, que mafiosa sería más tradicional, más jerárquica, más ordenada, sí. Y después una derecha esotérica que es un poco más enquilombado, digamos, que nunca sabes, que creen que están hablando con Jesucristo y que reciben epifanías de no se sabe dónde, ¿viste? Uh-huh. Ahora, sí. Esa interna, esas discusiones, más allá de también de este perfil que vos estás mencionando y que creo que la gente lo tiene en claro, que están un poco deschavetados en esta forma de interpretar la realidad y en qué apoyarse para poder guiar un país. ¿Se traduce en alguna diferencia económico-política esta ruptura también? ¿Algunos quieren hacer algo que otros no? ¿De modelos económicos me referís? Claro, que esté en discusión también más allá de las peleas y quién tiene el poder y quién la tiene más grande y además su locura que tiene cada uno. Si también eso también queda de manifiesto en rumbos económicos que los distancien o que los diferencien. Mira, se puede interpretar que Villarruel, al ser más apegado a una derecha nacionalista, brega con que pueda haber un desarrollo supuestamente industrial para el país, digamos, que haya todo algo que pueda asemejarse a algún plan quinquenal con las de Perón y esa índole. Lo que pasa es que creo que choca un poco con, acá vuelvo a remitirme a Emilia Delfino, que hizo la biografía no autorizada de Villarruel, que ella cree que todo lo que es el financiamiento de la campaña de Villarruel, porque bueno, vos podrás operar todo lo que vos quieras, pero también necesitas recursos, ¿no? Obvio. Y los recursos que ella cuenta a Villarruel, entre otros, aparentemente estaría la familia Martínez de Hoz. Y uno sabe que la familia Martínez de Hoz no ha sido, en todo su linaje, no ha sido de alguna manera una referencia en cuanto al desarrollo industrial argentino también. No, para nada. Uno puede interpretar, entonces podemos interpretar que, y esto lo digo en base a que hay ciertos sectores del peronismo que ven con expectativa de entrar en diálogos con Villarruel, por ejemplo, sí. En particular Guillermo Moreno. El problema es que, bueno, cuando vos ves estas indagaciones que ha hecho la colega Minia Delfino, es como que ahí no tiene un tufillo muy peronista, digamos, más apegado a los intereses oligárquicos terratenientes, llamémosle. No, me refería más a estos ruidos que ya se saben, triángulo de hierro adentro, entre Karina y Santiago Caputo, estos que cada vez parecen más distanciados, cada uno con su tropa y todo, si ahí hay alguna discusión de índole económico. Pero para eso, ¿hablamos de modelo económico o de curros? No, modelo económico, o bueno, justamente, si está basado en curros, justamente alguna de las patas y la otra se opone, pero más bien si la discusión va más allá de quién tiene la manija, sino el rumbo económico a seguir y que eso también esté generando algún tipo de disputa. Es lo que vengo planteando. Vos tenés por un lado Villarruel que genera esta inquietud, que uno diría, bueno, es nacionalista, entonces tiene quizás brega con tener un modelo económico nacional claro, programático, pero bueno, no sabemos si es industrial como cree Guillermo Moreno o agroexportador, en base a lo que estamos especulando, digamos, con quién las banca a Villarruel. Okay, pero te preguntaba puntualmente por las diferencias que hoy por hoy parecieran que están planteadas entre Karina y Santiago Caputo, que también parecen tener una distancia importante y algún resquebrajamiento ahí en ese triángulo tan fuerte. No, lo que pasa es que así como tenés por un lado a Villarruel planteando esto, todo lo que es triángulo de hierro yo te diría que son más, entre comillas, internacionalistas. Quizás el adjetivo más adecuado sea globalistas, a pesar de que a ellos no les gusta. Pero lo que pasa es que, como te digo, como son más esotéricos, tienen como un afán que va por fuera de la frontera argentina. A ver, cuando Milei dice liliputenses a todo lo que lo critican en Argentina, yo te diría que en realidad cree que Argentina es Liliput, la isla de los pequeños alfeñiques en los viajes de Gulliver, digamos. Argentina es algo menor en comparación a otras naciones que hay en el mundo. Milei, que en realidad su afán es cambiar el planeta, digamos. Realmente se siente como alguien enviado para cambiar la historia, digamos. Entonces todo lo que es Karina, Santiago, Javier, yo diría que en general deben coincidir en que se puede hacer un cambio rotundo en el mundo en base a esta cuestión esotérica de, bueno, a ver, Milei hubiera preferido ser presidente de Estados Unidos, pero le tocó ser presidente de Argentina. Claro. No todo se puede en la vida. Entonces lo único que puede hacer es que Argentina en realidad solamente pueda suministrar los recursos necesarios a los países que están luchando por la libertad. Que ve que el Occidente, la libertad, corre en peligro por una supuesta expansión, ya sea de entidades supranacionales que difunden ideas woke o progresistas o de izquierda, más los países de Oriente que manejados por regímenes que cercenan la libertad. Entonces Argentina, todo lo que es minerales, todo lo que es nutrientes, todo lo que es energía, debe ser suministrado para esos países. Como que en cierta manera ese es su afán, y bueno, los costos que estamos teniendo hoy en día, digamos, la propia Villarroel cuando dice se está gastando mucho en CIDE y en los viajes internacionales que hace Milei, bueno, plantea que tiene como contracara eso, que estamos teniendo microeconomías que se están destruyendo y una macroeconomía que no está llegando a su techo hoy en día. Entonces, bueno, esos son, pero ni cuanto a diferencias así bien finas en modelo económico, no sé si la tienen tan fina. Me parece que es simplemente una disputa interna de poder entre ellos. Okay. No es más que eso. Bueno, en términos de poder, también está en el marco de toda esta sesión y todo esto, también lo que estuvo fue la plantada de los gobernadores, indicándole también a sus legisladores o moviendo las piezas, e incluso con su reunión y con plantándosele la totalidad de los gobernadores a Milei, a la hora de mostrarle una cierta resistencia, habilitando también el voto a favor de este aumento jubilatorio y las otras cuestiones que traía esa sesión de diputados y senadores. ¿Ves con cierto, digamos, con cierta luz esa nueva unión de gobernadores, o simplemente es un reacomodo de piezas de cara a las elecciones? Para después volver a votarle todo, como en el caso de acá, por ejemplo, donde estamos en Córdoba, que Yarlora, más allá de alguna que otra cosa, después ha puesto la firma en todo. Y como te digo, eso depende de si va a haber o no otro giro pragmático de Milei. Si no la va a haber, supongo que los gobernadores le van a soltar la mano. También hay que tener en cuenta que se vienen elecciones parlamentarias y la mayoría de las provincias en realidad van a estar enfrentados con el gobierno nacional. Entonces también necesitan tener material, cada provincia necesita tener su propio material para justificar su enfrentamiento con el gobierno a la hora de que se venga el día domingo de la urna. Entonces ya para el día de mañana, para el día lunes, quizás haya otro devenir en cuanto a cuánto modular la crítica o no, digamos. Pero bueno, como te digo, estamos en una coyuntura más electoral, lo cual se entiende que puede haber más conflicto. Por otro lado, un giro pragmático, y por el otro lado, la cuestión económica. Volvemos a repetir, mira, para tener un dato concreto, por primera vez hay en Argentina, después de muchos años, tenemos un saldo positivo de divisas en cuanto a energía, gracias a Vaca Muerta. Recordemos que un gran problema que ha tenido nuestro país en este siglo es que compraba mucho combustible de afuera. Sí. Y ahí la disputa sobre con YPF Repsol, que por qué no estaban invirtiendo en los pozos y todo eso. De ahí la expropiación. Hoy, por la explotación de Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner, se logra exportar combustible, y eso le ha dado, a la hora de restar lo que importamos, por primera vez dio un balance positivo. Tenemos más divisas gracias a la producción de energía. Ahora, la realidad es que los analistas advirtieron que en realidad se gastó más dólares por el pedido de divisas para poder viajar al exterior en vacaciones. O sea, los dólares de Vaca Muerta se gastaron para que la gente de clase media y alta pueda viajar a Miami y a Brasil. O sea, hemos llegado a esta situación, digamos, que se explica también en base que las inversiones no vienen. El paquete de propuestas del RIGI principalmente son encabezados por YPF. Uh-huh. Como saben, YPF, su director, está al mando del gobierno nacional. Sí. O sea, es el Estado que está tratando de incentivar las inversiones. Y si vos le sumas el fallo judicial de la jueza de Nueva York, hoy la jueza va a ratificar o rectificar su decisión, el día de hoy, uh-huh. hay, que ver qué decisión va a tomar de si expropiar o no las acciones de YPF, lo cual es una situación bastante dura para el gobierno, porque eso podría implicar que no, que ese famoso superávit energético deje de existir. Claro. Entonces Milei tiene este torbellino de que, a pesar de su discurso antiestado, se ve en la obligación de defender a rajatabla al Estado. Claro, para claro. poder tener la macro más o menos balanceada, pero que bueno, ahora se está trastabillando, lo cual es irónico. Vos sabés que me parece irónico todo esto, porque Estados Unidos viene poniéndole frenos a todo esto. Por un lado vos tenés a una jueza de Nueva York ordenando las propias las acciones de YPF, y por el otro lado los informes del JP Morgan y de fondos de inversión recomendando dejar de invertir en la bicicleta financiera. O sea, personas de Estados Unidos, a pesar del amiguismo con Donald Trump, no fue suficiente para que Estados Unidos le ponga estas trabas a la gestión de Javier Milei. Totalmente, sí, una paradoja absoluta, increíble. Lea Ross, te... No sé si paradoja, pero bueno, es, qué sé yo, es el momento insólito que estamos teniendo. Ya con Macri se demostró que tener amiguismo con Trump no es suficiente, y ahora, bueno, estamos en esta... en esta situación. Y lo último, el FMI tiene que hacer la revisión que se hace por trimestre, uh-huh. que se sabe que no cumplió la expectativa Javier Milei, no juntó las reservas que se habían acordado, pero por lo que sé el FMI se está atrasando en la revisión. O sea, hay como un tufillo de nuevamente pretender hacer una lectura más política que técnica de parte del Fondo Monetario Internacional. O sea, un macrismo recargado de lo que estamos viviendo. Bien. Bueno, no hablábamos hace tanto que me muero de ganas de hablar un montón de temas, pero ahí tenemos otras notas y columnas programadas, Lea Ross, así que en breve estaremos comunicándonos contigo para ponernos al día de todo. Así que te agradecemos un montonazo. Bueno, saludos. Un abrazo muy, muy grande, Lea. Abrazo, Lea. Estaba ahí Lea Ross, nuestro compañero de La Luna con Gatillo, donde lo leen, donde lo siguen por las redes, también aportándonos un poquito de lo que tiene que ver con esta rosca que no termina más. Como decía Lea también, y que se nos había pasado a nosotros, hoy hay rectificación o ratificación de la medida en la cual esta jueza de Estados Unidos buscará, por lo menos ya en su primera sentencia, definía el retiro de ese porcentaje que tiene mayoritario Argentina en la con YPF, justamente. Así que, bueno, no menor el asunto para seguirle de cerca, y le agradecemos mucho a Lea Ross siempre por la claridad de los conceptos. Dale, ¿sí? No, te iba a decir que no me quedó claro si compro o no compro dólares, pero no, bueno. No. Por la duda no hago nada. Por la duda no toque. Está bien, listo. Y enseguida estamos de regreso con más viajes por todos lados a través del Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. De la mañana, 7 minutos, estamos aquí en el Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, y continúa nuestro viaje tal como prometimos, y nos vamos a nuestra columna de El Atlanticazo, o sea, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, en este caso en nuestro modo rodante, porque nos vamos a ir hasta Bahía Blanca para hablar con Tata Gallone, docente, integrante de la coordinadora socioambiental de Bahía Blanca y de la agrupación Ambiente en Lucha. Vamos a ver si la podemos conectar. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Acá estoy. Ahí te escuchamos. Te escuchamos fuerte y claro. Qué bueno. Teníamos muchas ganas de conversar, ya nos había quedado pendiente el lunes pasado. Y bueno, y nos encanta esta recorrida que siempre nos gusta hablar con la gente del Atlanticazo, se han transformado en columnistas y saludamos y celebramos también esta posibilidad también de ampliar a todo lo que tiene que ver con el corredor oceánico de la plataforma argentina para ir enterándonos de las distintas cuestiones que hacen a la protección y a la defensa de nuestro mar argentino. No sé por dónde tenés ganas de empezar, Tata, a contarnos problemáticas de la zona o al que le estén poniendo fuerza entre los distintos puntos de la costa. Bien, o sea, nosotros decimos en la red, el mar es uno solo. Claro. Y estamos, hay dos situaciones que se están discutiendo siempre, el tema de la prospección sísmica con la que insisten, y en Tierra del Fuego, donde también ellos siguen insistiendo con profundizar el extractivismo en relación al gas y al petróleo, hay una novedad que es que vuelven con el proyecto de las salmoneras, que fue rechazado por toda la comunidad. Hay una ley que dice claramente que no tiene que ver con una producción que sea de interés, que es destructivo para el ambiente, que lo que se ve en otros países no sirve justamente para nosotros. Bueno, esa fuerza hoy se está levantando. Tal vez sería bueno que la semana que viene conversen con la gente de allá, porque hicieron una acción importantísima, mucho más allá del Atlanticazo, y las compañeras que están integrando la red se han sumado un grupo de originarios de la zona, que son una fuerza importante a la hora de resistir, gente de la universidad, investigadores, estudiantes, organizaciones ambientalistas. Está muy dura ese debate que estamos acompañando, y por otro lado quieren avanzar sobre el Golfo San Matías, ¿no? Sobre Punta Colorada, con el proyecto de Vaca Muerta. Bueno, nosotros venimos acompañando o tratando de coordinar todos estos procesos. Pero en el caso de Bahía es algo mucho más viejo, digamos. Ajá. La resistencia, los procesos de contaminación avanzados, los modelos estos donde los gobiernos responden directamente a las empresas, porque bueno, cuando se crea YPF hay una refinería en Bahía Blanca que era la Isaura, o sea que desde 1928 empieza a destilarse petróleo en Bahía Blanca. No somos una zona petrolera, pero recibíamos el petróleo de Comodoro Rivadavia, luego de Neuquén, y por barco, por oleoductos también, y se destilaba en Bahía Blanca. Eso fue hasta la década del 70. Ajá. ayer teníamos una convivencia con las petroleras. ¿Por qué digo convivencia? Yo aprendí a nadar en Bahía Blanca, en la ría. Sí. Y todos nos le llamábamos ir a la marea, cuando la marea subía, es cangrejal, son canales, la costa nuestra. No es mar abierto, no hay arena, pero era nuestro mar. Y al lado de la refinería de la ESO, donde trabajaba mi tío, estaba el balneario de la ESO. Los trabajadores de la ESO tenían su recreo, con lugares para hacer asado, juegos para los chicos, duchas, digamos, pegado a la destilería. O sea, que ese olor a petróleo de que habla Serrat en el Mediterráneo, nosotros... Lo tuvieron siempre. A veces, exacto. Había olor a petróleo a veces, porque aquí donde hay cangrejal, se pone blanco el salitre cuando se seca el barro, uno camina sobre ese salitre blanco, muchas veces había manchas de petróleo, pero acá la pesca tenía un desarrollo muy importante, había 300 familias que vivían de la pesca, que venían, eran hijos o inmigrantes, que venían con esas habilidades y ese oficio, en muchos casos, de Italia o de España. Claro, claro. O sea, Ingenio White recibía gente de todos lados, porque fue muy importante, llegó a tener una población de 12.000, la localidad portuaria, ¿no? 12.000 personas que, además, el puerto ocupaba más de 15.000, o sea que había un tren que traía al puerto, el tren a White, claro, para trabajar, había pleno empleo, era una localidad realmente muy linda. Mi mamá fue maestra ahí, yo también alcancé a ser maestra en la escuela 21 del Boulevard, en Ingeniero White. Y pese a los riesgos que siempre tuvo la actividad petrolera, no era una convivencia con estar todo el tiempo viendo o un derrame o lo que fuere, me imagino. No, porque es una cuestión, digamos, de escala, ¿no? Claro. Eso era una nada que permitía la convivencia. O sea, el modelo cambia en los 70. En plena dictadura se resuelve la construcción del polo petroquímico. Y ahí empiezan a ocupar esos muelles, y bueno, se adueñaron, no podemos entrar más a la marea, más allá de que esté contaminada. Es un muelle al lado de otro que pertenece a las empresas. O sea, ¿no? Se perdió acceso. Con el Atlanticazo y con el encuentro que se hizo en el 2022, todos los compañeros pudieron hacer la experiencia de recorrer esa zona, en lo que llamamos Toxitur en ese momento, y ver que, es más, salía seguridad si nosotros parábamos con los vehículos a observar el lugar. O sea que han acaparado todo y que han dejado lo que ellos le llaman ventana al mar. Es una especie de paseíto, así sobre el muelle, son 200 metros, con banquitos, se venden ahora algunos alimentos. Bueno, donde antes había galpones de fruta ligado a la exportación, que no era solo petroquímica, ¿no? Claro, claro. Y bueno, todo eso hoy tiene dueño, porque Menem privatizó el ferrocarril, que era el otro desarrollo importantísimo de White, y de Bahía Blanca, la playa ferroportuaria más grande de Latinoamérica, de Sudamérica, así nos decían los ferroviarios en esa época, desde 1880 que está esa construcción, que sí, se hizo con capitales ingleses, un poco al servicio del modelo agroexportador de la época, con mano de obra inmigrante, mano de obra muy sacrificada. Tenemos dos trabajadores que fueron asesinados por las en el momento cuando protestaban en 1907, es una de las marcas de la memoria que tenemos, como hubo muchísimos conflictos, como pasa en cualquier lugar obrero. Pero ese modelo cambia con la dictadura y hubo resistencia, porque hubo, yo recuerdo mucho a un farmacéutico que en su momento explicaba por qué no, pero bueno, era un momento muy difícil, no se pudo parar esto. Y bueno, se pone la piedra fundamental y avanza el relleno de esas playas, ¿no? Se draga, se rellena en esas playas y se convierten en lo que hoy son los muelles de las empresas, la DAO, Indupa, ahora que van cambiando de nombre y de dueños, pero son las empresas químicas y petroquímicas, para las que también se instaló una planta separadora de gases, para las que también se instalaron las la alta tensión, o sea, las torres de alta tensión, sí, para alimentar, y las que también se acondicionó para que el agua de Bahía Blanca, también privatizada durante el menemismo, y como pasó con todo el país, se firmara un acuerdo que el agua del dique Paso Piedra tiene una prioridad, lo que se llama el punto cero, que si se necesita el polo precisa agua, ellos son prioridad. Hay como un mito que eso es mentira, que tienen su propia agua, pero nadie ya puede demostrar nada, porque sobre las empresas hablan las empresas. Ajá. Ese también es el cambio que hay. ¿Sí? Los gobiernos dejaron de hablar sobre el asunto. Exactamente, exactamente. Y bueno, la pesca en 2009 desapareció definitivamente. O sea, no quiere decir que alguien no vaya y pueda pescar algo. Claro, no. Pero la pesca artesanal, con las lanchitas amarillas, que era característica de acá de la zona, porque por empezar disminuyó terriblemente, y después los pescadores se organizaron, reclamaron, fueron brutalmente reprimidos como nunca habíamos visto, entraron a la iglesia a pegarle. Hay un documental de María Llovis que se llama Ingeniero White, un pueblo que están matando. Ese documental está muy bueno porque explica todo esto que yo cuento, histórico, y por otro lado los conflictos que después se siguieran dando. Y se van profundizando, ¿no? Uh-huh. Porque una vez que hay un megapuerto como es este, se convierte en que recibe, por ejemplo, los residuos tóxicos de la mina del Veladero. La Barrick Gold envía desde San Juan, recorre tres provincias, tres o cuatro provincias, y entran los camiones al puerto de Ingeniero White. Las primeras maniobras, que fueron ahora 5 años, esto se publicó, pero ahora directamente nos enteramos por el diario de La Pampa que hará 2 meses pasaron por acá. Y circulan con total normalidad esos camiones entre el tránsito habitual, ¿no? En una localidad como somos nosotros, que tenemos destruidas las rutas, hace poco menos de una semana, 10 días, un auto se fue a un socavón, las rutas siguen destruidas, no hubo ninguna reparación, los puentes están destruidos, simplemente se arreglaron, digamos que precariamente, la parte del tren que circula, que es el tren que lleva los productos, ¿no es cierto? El tren del Ferroexpreso y Ferrosur, que son los trenes privados, se acaba de cerrar la estación de Ingeniero White, que ya venía sin trenes hace 3 años. Ajá. Perdimos el tren Roca a Buenos Aires, que bueno, de 1880 ahora circulaba más rápido, por supuesto, a principios de siglo que ahora. O sea que se ha entregado todo lo que es la infraestructura. En esa situación estamos, profundizándose, Siempre hay proyectos de ampliación. A partir de Vaca Muerta, ahora todo es a partir de Vaca Muerta. Y bueno, se abrió el puerto, se abrió un nuevo muelle en el puerto de Rosales. El puerto de Rosales ya venía exportando petróleo, pero con un volumen escaso. Tenía dos monoboyas, digamos, con las que cargaba los barcos. Y bueno, hubo cuatro derrames, cinco derrames, uno primero antes de la Navidad del 2023, y después hubo cuatro derrames más después de ya en 2024. Derrames de petróleo muy importantes, que gracias a Río Negro, a las fotografías satelitales que sacaron desde el laboratorio de sismicidad inducida, pudimos tomar la magnitud, porque igual que en todos los casos, la información, el control, las decisiones la tienen las empresas. En este caso, Oil Tanking, que es la empresa Otamérica, se ha puesto ahora, que es la empresa que reemplaza lo que era YPF, ¿no? De donde se exportaba. Sí, ahí te iba a preguntar, sí, justamente, hace un ratito decías sobre esto de los gobiernos ya no se expresan, sale un comunicado de una empresa, que es la única forma de enterarse de algo. Ante estos documentos que pudieron tener de la mancha de petróleo o de cualquier cosa, desde las asambleas, ¿se presenta al gobierno, ante la justicia, ante algún tipo para que haya algún tipo de respuesta o de algo? ¿Cuál es la actitud del gobierno? Bien. Digo, provincial, Kicillof, o municipal, o de departamento, o de algo. Bien. Nosotros hicimos una presentación. También hizo una presentación en ese momento, porque ahora era imposible tapar el sol con las manos, el reciente intendente, los dos intendentes, tanto el de Bahía Blanca como el de Coronel Rosales, eran estaban a cargo del puerto, ¿no? Estaban en la gestión del puerto. Entonces, eso los catapultó a la intendencia. Exactamente, son los que tienen la relación directa con las empresas. Uh-huh. ¿Sí? El consorcio de gestión del puerto, lo que crea Menem cuando privatiza los puertos. Digamos que ellos gestionan que la cuestión de las empresas, lo que necesitan las empresas, las ampliaciones que necesitan las empresas, las regulaciones que necesitan las empresas. Eso los catapultó. Llegan a la intendencia, es por el, creo que se llamaba Frente de Todos, es el peronismo, por llamarlo sencillamente. Llegan al cargo y bueno, ocurren estas cuestiones cuando recién habían tomado el cargo, y bueno, rápidamente ellos hacen una denuncia a las autoridades de ambiente. Bueno, a esa denuncia la estuvimos rastreando y presentamos una con la ayuda de los abogados ambientalistas que están relacionados con la red. Y bueno, ¿qué obtuvimos? Lo que explican, primero blanquean esos cinco derrames, porque del primero fue algo inocultable, el segundo, después iban quedando como en... ya fueron perdiendo como importancia, ¿no? Porque al principio tuvieron que interrumpir las operaciones de las monoboyas y después siguieron funcionando. La autoridad de aplicación, en realidad, porque el Ministerio de la Provincia de Ambiente... No, informa, que es el que nos informó a nosotros. Informa que se hicieron tareas de remediación. Nos mandan fotos de las tareas de remediación donde están cortando los pastos con empetrolados. pero no hay ninguna cifra, no hay ninguna cifra que diga cuánto petróleo se derramó, qué efectos produjo, cuánto va a tardar, porque si uno agarra cualquier bibliografía dice que no se degrada rápidamente. Bueno, ¿qué impacto tuvo esto? Porque ahí hay zonas protegidas, otra gran mentira, digamos. Se crearon las zonas protegidas ya en los 90, cuando empezaba el modelo extractivista a darle con todo a la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿qué significa que haya zonas protegidas? Bueno, en este caso se encuentra un animalito empetrolado, se lo llama y lo atienden, digamos. Pero así, al nivel macro, son zonas protegidas, pero hay derrames. Son zonas protegidas, pero se sigue incrementando el modelo extractivista. Así que no hubo ninguna respuesta. Yo les puedo mandar después el documento, donde dicen lo que se hizo, pero no dicen, bueno, esto por 10 años, por 5 años, y eso es lo que ha cambiado. Porque cuando fue el derrame en Caleta Córdoba, había ciertas precisiones, que en 10 años iba a estar recuperado el espacio, que no iba a haber más petróleo, no sé si fue así, pero por lo menos había precisiones, hoy no hay ninguna precisión. A la presentación que hicimos nosotros, nos responden eso, y nada más. Los funcionarios no hablaron de hasta dónde se había llegado, cumplieron formalmente con hacer esa denuncia. Pero la clara respuesta es que a partir de ahí empieza a desarrollarse con todo el megapuerto que se inauguró hace un mes. Ese megapuerto, en cierta medida, reemplaza a las precarias monoboyas, al precario muelle que había, sí. Pero digamos que agiganta la cantidad de petróleo que viene crudo a Bahía por los oleoductos. Se cruzó La provincia de Buenos Sur, de la provincia de Buenos Aires y todo Río Negro para hacer el plan duplican la cantidad de petróleo que llega a Bahía Blanca. Y también se plantea que desde White se va a empezar a aumentar la refinación. Hay una empresa Trafigura, que digamos que es la vieja Isaura, ¿no? Pero bueno, así se llama. Van cambiando de nombres, de capitales, pero el modelo es el mismo y las relaciones con el gobierno, con los poderes, son las mismas. Van a empezar también desde Ingeniero White, dicen, aunque en menor medida, a trabajar con el petróleo, ya sea para recibir como también para refinar. Uh-huh. En Rosales no se refina, en Rosales se exporta. Recuerdo, Tata, que te decía que hace unos meses estaba esta disputa de una de las cuantas entre Kicillof y el gobierno nacional sobre dónde iba a estar esta famosa refinería, o por lo menos, o no sé si era, si me estoy confundiendo con una futura inversión, pero sí la cuestión, digamos, de que en esto no habría tanto ruido entre el gobierno provincial y el nacional, en esto no hay mucho lío. No, ese ruido fue por una planta para exportar gas. Ah, bueno, pero estaba confundiendo. Petronas. Pero en este sentido, de lo que nos estás contando e historicidando, tampoco parece haber mucho ruido, porque no figura en ningún lado esta cuestión. No hay ruido, no hay grietas, esa es la realidad. Lo que hizo ese proyecto de Petronas, puso a los gobiernos en evidencia, ya sea el de Río Negro como el municipal de Bahía Blanca, que tenían que aprobar el RIGI y tenían que entregar todo para disputar que esa empresa se instalara en uno o en otro lugar. Permitime preguntarte dónde están parados hoy, como asamblea, en esta cuestión, digamos, también de lo que nos estamos comunicando, que es atravesar estos puntos de la red costera, cómo se pueden retroalimentar y la sensación ante este este avance que, como contás, es perder río, perder mar, perder todo, en una localidad que supo tenerlo todo también, a la hora de unirse con otras localidades que se ven similares. ¿Dónde están parados hoy, emocional y organizativamente? Bueno, en la red, te hablo del año pasado, hubo un encuentro en junio aquí en Bahía Blanca, y justamente era esta disputa. Entonces nosotros estábamos llevando adelante un petitorio, y justo estaban los compañeros de Río Negro, de Mar del Plata, de Tierra del Fuego, no me quiero olvidar de nadie, pero de toda la red, uh-huh. Y nosotros presentamos un documento que ya veníamos juntando firmas, que decíamos: Petrona, ni en Ingeniero White, ni en, no sé si decíamos Punta Colorada, o El Golfo, o Río Negro, no queremos Petronas, no necesitamos Petronas, necesitamos que haya gas para la población. Este año otra vez no llegó a terminarse los ductos para que haya gas en Bariloche. Se hablaba de que hay mucha población que no tiene gas, uh-huh. ¿No? Ya sea en la Patagonia, ya sea acá. Acá tenemos barrios que son asentamientos desde hace décadas, ¿sí? Que no tienen ningún servicio porque son un asentamiento. Totalmente perjudicados con las inundaciones, imagínate, pero además se inundan cada vez que llueve porque no se han abierto las rutas. No se han hecho desagües, no se han hecho obras. O sea, estamos como atravesados por el mito de las empresas que... Y acá las tenemos de la década del 70. O sea, no hay mito que vaya, ¿no? Por eso estamos, nosotros decimos, ni en Bahía Blanca, ni en El Golfo. No queremos a Petronas, porque necesitamos el gas para que no haya ningún argentino sin gas natural. Además, necesitamos un gas a un precio módico, ¿no? Para eso necesitamos que el gas sea nuestro. Y lamentablemente no es nuestro, porque YPF no es nuestro. Porque como era gas del Estado, la antigua empresa, sí, tampoco es nuestra, nada es nuestro. Todos dependemos de las empresas y de todas las desregulaciones que desde el menemismo a hoy... están dando una película sobre Menem, una serie, no la vi, pero bueno, es como uno, fui a la biblioteca de la universidad recién y me decían que estaban viendo la serie y que revivían todo lo que pasó. Y bueno, acá pensé en un lugar como Bahía, que teníamos el ferrocarril con un desarrollo impresionante, lo que fue toda la privatización, ¿no? Uh-huh. Y bueno, revivimos eso. Tata, como sucede en Mar del Plata, que de a poco se va sumando la gente, que se va plegando, por más que sean de otros palos, a estas luchas. ¿Cuál es la situación en Bahía? ¿A las asambleas se va sumando la gente? ¿Hay interés? ¿Hay ganas de acompañar? Bueno, hay, como habrás visto vos en otros lugares, hay subidas y bajadas, uh-huh. ¿Sí? Del interés, de la movilización... Cuando surge el movimiento en Mar del Plata, que nosotros nos sumamos al principio en esta red, estábamos Bahía con nuestra vieja historia de luchar, pero te quiero decir, si es lucha, en Bahía tuvimos cortado el acceso a los puertos durante un mes, la ruta de acceso a las plantas. Pero te estoy hablando del 2000. Después hubo otra movida cuando fue que querían... dragar hasta Cerri, otra localidad portuaria que es parte del mismo partido de Bahía Blanca. Uh-huh. Ahí hubo una pueblada impresionante. Los pescadores hicieron una pueblada impresionante. O sea, hay subidas y bajadas muy relacionadas con los procesos y las decisiones de la gente. Ahora, nosotros seguimos sistemáticamente haciendo actividades, a veces con más peso, a veces con menos peso. En estos últimos tiempos estamos yendo desde la coordinadora a Rosales cada vez que hacen una actividad desde APIC, que es la ONG que defiende el humedal que hay en la isla Cantarelli, que está ahí nomás del megapuerto que acaba de... El flamante megapuerto. Claro, la Rosa Negra. La Rosa Negra. Entonces, hacemos actividades y nos sumamos también a otro grupo de gente que a lo mejor hacen una limpieza de la playa, pero nosotros vamos con nuestra bandera, no a las petroleras, y charlamos, ¿sí? En un momento se pensó, bueno, cuando inauguren este megamuelle, vamos a parar todo, pero la verdad que no se puede a veces ir contra la corriente masivamente, porque ha creado en Punta Alta, si vos mirás en las páginas, la gente dice, bueno, por fin somos importantes con este megamuelle. Claro. Y bueno, ahora, cuando hay un derrame, cuando ocurre algo, eso es lo que dispara estas cuestiones. Nosotros seguimos saliendo periódicamente por los medios. Ahora ha estado muy frío, pero vamos a volver a hacer algunas acciones. Hacemos caminatas y hemos hecho caminatas a Rosales, a Guay, tratando de invitar ampliamente para que la gente observe, porque la verdad que al no ser accesibles estos lugares, es un poco como que uno no los ve, ¿no? Entonces, bueno, intentamos eso, darle visibilidad. Tata, te agradecemos un montonazo toda la parte histórica y dónde están situados hoy. Nos sirve un montón ir recorriendo toda la costa para enterarnos y también para ponernos en situación también. No parece haber mucha data al respecto de las distintas situaciones, más allá de difusiones que hacen las propias asambleas o algunos medios comunitarios de la zona. Para nosotros es muy valioso poder ir charlando pueblo a pueblo y enterándonos de esto. Así que te agradecemos un montonazo este ratito y bueno, y con la promesa de recuperar y de también tener el teléfono abierto ante cualquier situación también. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar a la audiencia de Córdoba. O no sé dónde salen en por todo red, el país, ¿no? Por toda la red de medios alternativos, para todos lados, y por internet para bien. Todos lados también. Hacemos de bueno, base entonces, hoy nosotros nomás. Bien, entonces bueno, quiero agradecerle la invitación, quiero saludar a todos los lugares donde estamos dando pasos de resistencia, y bueno, ojalá podamos derrotarlos. Tenemos que derrotar un modelo que está instaladísimo, sostenido, sin grietas, ¿no? Por otro lado estamos los luchadores socioambientales y algunos sectores que tienen posiciones contra el extractivismo, y ojalá podamos pararlo. Ojalá así sea. Bueno, además te has plegado a nuestro deseo de también de escuchar músicas locales o aportes desde los lugares. Así sí, que, sí, me había olvidado. A ver si yo entendí. La banda se llama Polaroid Rock. Exacto. Y vamos a escuchar el tema Springfield. ¿Es así? ¿Querés contarnos algo de la banda? ¿Están cerquita sí, de ustedes? Son jóvenes. Este tema lo hicieron hace ya algunos años y tiene que ver con lo que fueron los escapes de cloro y amoníaco y con la situación en general de Ingeniero White. Es gente del pueblo. Muchísimo. Así que bueno, yo me siento muy identificada con el tema. Lo hemos usado para algunas actividades. Muchas gracias, Tata. Estamos en contacto permanente. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, nos vamos con lo prometido. Entonces vamos a escuchar a Polaroid Rock con el tema Springfield. Thank you. hacen callar a la gente, víctima de una mortal las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Muy bien, continúa este Enredando las Mañanas, 11:49, y estamos en comunicación con Santiago de Chile, donde está Abner Vega Cabrera, del colectivo Inquietando desde el Margen, y que nos ayuda a recorrer el continente para tener un panorama, un vistazo sobre nuestro querido continente. Abner, ¿estás por ahí? Buen día. Buen día, sí. Por acá estamos atentos a la comunicación con ustedes. Abner, bueno, finalmente nos podemos conectar después de muchas intentonas. Sí. De estos lunes, que entre que no pues salimos al aire nosotros, lo que fuere. Así que es un gusto primero escucharte, Abner. ¿Cómo anda todo por allí? Sí, todo bien. La situación en Chile al menos es de relativa tranquilidad, calma, todo más bien volcado al ámbito de las elecciones, pero también se cocinan muchas cosas por debajo, sobre todo en términos de corrupción, avance del narcotráfico, en fin, y bastante frío. Claro, también, ¿no? Además de todo. Sí. Bueno, hemos estado todos pachuchos de aquel lado de la cordillera y de este también. Así es. Abner, de todas maneras, más allá de las tranquilidades, también había estado un poco revoltoso por estos días Chile también. ¿Querés arrancar por ahí antes de irnos con el avión para otro lado? Ok, comentemos algunas cosas desde Chile. Bueno, acá es importante destacar que lo que domina el panorama desde lo mediático al menos es el tema electoral. Uh-huh. Y en el tema electoral se hicieron primarias del bloque político que está en el gobierno, y en esas primarias resultó ganadora, por una cantidad bastante abrumadora, una precandidata del Partido Comunista, uh-huh. Janet Jara, que estuvo de ministra del actual gobierno, y sacó una muy buena votación, superando la votación del Partido Comunista en elecciones primarias anteriores. Entonces la candidata a presidenta para fin de año definitivamente es una militante del Partido Comunista. Y bueno, eso despierta inmediatamente toda el discurso anticomunista de la ultraderecha en Chile, de los medios de comunicación, inventándose un montón de panoramas sombríos para aterrorizar a la gente y así bajar el perfil a esta candidata, porque ha subido bastante la puntuación en las encuestas. Claro, eso contrario a lo que ha pasado. Sí, claro, contrario a lo que ha pasado con algunas de las candidatas de la ultraderecha, como por ejemplo Evelyn Matthei, que es hija de un general que fue parte de la junta de la junta militar que gobernó Chile durante la dictadura civil militar. Entonces ella, claro, ha participado activamente en política, pero todo el mundo recuerda su pasado directamente comprometido de ella y de su familia con las violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esta candidata Janet Jara, aun cuando va bastante bien perspectivada, se va a encontrar con una derecha que en algún momento se va a tener que unir, y al unirse los distintos candidatos de la derecha no tiene ninguna posibilidad, no tiene ninguna posibilidad matemática al menos de salir elegida. Ajá. Y tenemos el otro elemento sobre la mesa, que sin ninguna duda el abstencionismo va a mantenerse en los niveles que se ha venido manifestando, y eso es cercano al 30%. Abner, entonces, mencionaste que había cumplido roles de ministra, entendemos que así es. No, que entonces representa al oficialismo hoy por hoy. Sí, ella sería entonces la candidata oficial del oficialismo, es decir, del Partido Comunista, el Frente Amplio, uh-huh. y sectores de la ex Concertación de Partidos por la Democracia, es decir, del Partido Socialista, PPD, incluso sectores demócratas cristianos por ahí, de lo que queda del Partido Demócrata Cristiano, que en Chile se ha destruido casi totalmente. Uh-huh. Bueno, y ella como ministra del actual gobierno representa el continuismo también del actual gobierno y el continuismo del neoliberalismo y la contrainsurgencia. Ella como ministra del Trabajo, por ejemplo, fue la encargada en algún minuto de negociar escondida con el empresariado la mantención de las AFP. Y finalmente este gobierno, que había prometido no más AFP, lo que hizo fue una reforma a las administradoras de fondos de pensiones que terminó favoreciendo a las AFP, porque se aumenta el porcentaje de cotización mensual Pero esa cotización mensual igual aumenta el fondo del que disponen gratuitamente y forzadamente el empresariado chileno para hacer negocio. Entonces, finalmente, hoy día las AFP están más fortalecidas porque cuentan con una mayor cantidad de dinero mensualmente fresco para invertir y hacer su negocio. Entonces, el modelo de AFP está intacto, y quien negoció aquello en reuniones secretas fue precisamente Janet Jara, y como ministra del Trabajo, de alguna manera le tocó impulsar esta pseudo reforma del actual gobierno. Entonces, los compromisos del Partido Comunista Chileno, y en particular de Janet Jara, no están con los pueblos, están definitivamente con el bloque dominante. Por eso que siempre nosotros acá diferenciamos dentro de la derecha entre una ultraderecha, es decir, los que eran pro-pinochetistas, filofascistas, en fin, una segunda derecha, le decimos nosotros, a quienes fueron parte de la Concertación y gobierno casi por 30 años, que mantuvieron intacto el modelo y lo profundizaron incluso, y ahora el actual gobierno, que ha seguido haciendo exactamente lo mismo, profundizando el neoliberalismo, profundizando la represión, la contrainsurgencia, y jugando siempre a dos bandas en términos internacionales, o sea, tratando de estar bien de alguna manera con los BRICS. De hecho, Boric viajó a la última reunión de los BRICS en Brasil, pero subordinado siempre a la línea internacional de Estados Unidos de Norteamérica, y lo mismo en la alineación con Palestina. Sin en sacar el discurso, los pies del plato, digamos. Así es. En el discurso, una crítica al ente sionista de Israel, pero en la práctica, en Chile se siguen haciendo millonarios negocios con empresas sionistas que participan del genocidio. Abner, siempre nos contás la radiografía, que nos queda claro con un poco con la parte histórica o el perfil de estos personajes, e incluso poder sacarle un poco el velo a cierta promoción como de gobierno progresista, el de Boric, y nos queda bastante claro con las descripciones que haces. Ahora, a esta altura, que se viene año electoral, elección nacional, futuro presidente y bancada o no del pueblo chileno a este proyecto de gobierno que de estos últimos años, ¿la temperatura social a dónde apunta para con el voto? ¿Hay más broncas para con Boric por lo no cumplido? ¿Hay expectativas? ¿Cómo lo sentís? Más allá de lo que siempre con tu lucidez nos vas contando de lo que venden y lo que realmente son. Lo primero que se constata con esta el triunfo de la elección primaria interna, claro, en estas primarias, lo primero que se constata es un aumento del voto del Partido Comunista. No tan espectacular, pero hay un aumento evidente del voto. Lo segundo que se constata es la derrota total y absoluta del Frente Amplio. El precandidato del Frente Amplio sacó una votación, pero bajísima, en torno al 10%, y en cambio Janet Jara sacó una votación cercana al 60%. Entonces hay un castigo del propio sector que apoya al actual gobierno muy fuerte a Boric y al Frente Amplio. Eso es lo primero. Frente Amplio va en bajada en, por ejemplo, uno de los partidos que lidera las personas que se están desvinculando de su militancia en el Frente Amplio. Y eso, que hay que recordar que el Frente Amplio hoy día es un partido en el cual se incorporaron varios partidos que eran parte de esta alianza Frente Amplio. Hoy día es un partido. Ajá. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero que hay que constatar es que la cantidad total de personas que participaron de esta primaria es baja. Es baja incluso con respecto a primarias anteriores, y es muy baja si uno lo compara con la cantidad de voto duro que necesitarían para ganar una elección presidencial. Entonces, más bien, uno lo que aprecia es que el bloque en el gobierno podría estar apostando a asegurar otro tipo de cargos, como por ejemplo en el Parlamento, más que la presidencial. Es muy muy difícil que Janet Jara vote en las presidenciales. Y luego Hay otras cosas que son más históricas y más permanentes. En el caso de Chile, siempre ha existido un porcentaje altísimo de población que vota por proyectos de derecha o de ultraderecha, siempre. Recordemos que a fines de la dictadura civil militar, en las primeras elecciones libres que se hicieron, y antes en el plebiscito del sí y el no para ver si continuaba o no la dictadura civil militar, claro, gana el no, pero el porcentaje de apoyo de los candidatos de derecha o el porcentaje de apoyo a la opción sí, que continuara la dictadura civil militar de Pinochet, es cercana al 50%. Claro, la mirada desde afuera de Chile siempre fue como un país partido al medio, con mitad de derecha, mitad de izquierda, o mitad de medio izquierda. Y eso se mantiene. Hoy día podríamos decir que más históricamente, más atrás, en Chile se hablaba de los tres tercios, o sea, un tercio la derecha dura, un tercio la centro derecha y un tercio la izquierda. Y eso se mantiene de alguna manera, y uno lo puede ver en las distintas votaciones que han habido del 90 en adelante. Y lo que uno pudiese proyectar es también similar a eso, que hubiese más o menos un tercio de votación de derecha filofascista, filopinochetista, dura, un tercio de votación que va a fluctuar ahí entre apoyar candidatos de la derecha histórica o candidatos de las nuevas derechas, y un tercio que podría efectivamente apoyar de manera contundente, en este caso a Jeannette Jara. Pensando en hacer el símil con que eso representaría la izquierda histórica. Pero también tenemos este otro importante porcentaje de población que no va a elegir candidato, no va a escoger candidato y va a votar blanco, nulo o se va a abstener, y eso va a ser cercano al 30%, si es que no más. Entonces ese comportamiento pudiese más o menos seguir, y el ambiente en Chile, así como en la masa, en el conjunto de los pueblos, no hay mucho ambiente electoral. La gente como que no se entusiasma mucho con lo que está sucediendo, más bien son las clientelas de los partidos, los entornos que han apoyado al gobierno actual o a la oposición, pero los partidos en sí en Chile tiene muy, muy, muy pocos militantes, muy pocos militantes, y la tendencia es a que la gente se siga saliendo de los partidos políticos. Un Abner Vega Cabrera mete voto en blanco, me imagino. Claro, nosotros acá, con los compañeros y compañeras que nos organizamos, estamos impulsando una campaña que se llama Campaña por las Luchas de los Pueblos y la Abstención Electoral. Que no apunta a hacer subir el voto blanco, nulo o la abstención, sino que más bien apunta a intentar ayudar a politizar a ese porcentaje que ya sabemos que va a votar blanco, nulo, se va a abstener, pero que lo hace sin organizarse, sin tener una mayor comprensión política, sin elevar sus niveles de conciencia. Muchas veces lo hace por dejadez, lo hace por no pensar. Reacción de época. Claro, entonces la apuesta de esta campaña va ahí, a tratar de ese segmento de la población, entregarle elementos para que pueda empezar a organizarse, a politizarse, en fin, porque en Chile en general el nivel de organización sigue siendo bajo, y las movilizaciones que se dan son muy puntuales, muy locales, muy territoriales, muy específicas, y no trascienden a otros sectores sociales. Entonces una movilización tiene un inicio, un desarrollo y una muerte rápida, ya sea por derrota o por negociación de las demandas, claro. Pero no se traduce en un movimiento más permanente y más amplio. Bueno, en eso no es muy distinto a lo que pasa en otros países, ¿no? Claro. Es como más bien las características propias del neoliberalismo. Uh-huh. Pero eso, y por otro lado también es importante que hoy día en todos los canales de televisión y en las radios comerciales en Chile están puestos dos temas importantísimos: uno el tema del narcotráfico y otro el tema de la corrupción, que también son temas transversales en Latinoamérica. Lo del narcotráfico, porque recientemente se ha descubierto sectores de las Fuerzas Armadas poseyendo sustancias ilícitas, drogas específicamente. Se sorprendió a un grupo de soldados del ejército, y después hubo una supervisión más masiva y se descubrió otra cantidad de droga escondida en un basurero. Por otro lado, la Fuerza Aérea quería procesar en tribunales militares también a un grupo de funcionarios que sorprendieron introduciendo droga en un vuelo interno particular de la Fuerza Aérea, y bueno, perdieron esa jurisdicción y entonces va a ser juzgado en los tribunales civiles. Pero tenemos ese reciente caso ahí de traslado de droga en un avión de la Fuerza Aérea, y permanentemente en Chile se encuentran grupos de las policías, tanto de carabineros como de investigaciones, asociados a mafia y tráfico de droga, posesión de droga. Entonces, hoy día se habla de que hay una infiltración de las instituciones y las Fuerzas Armadas, y nosotros lo que señalamos es que aquí no hay infiltración, que esto, el tráfico de droga en Chile fue fundado por las Fuerzas Armadas, lo mismo que en otros países, en el tiempo de la dictadura civil militar. Uh-huh. Habían departamentos específicos para el tráfico de droga en la estructura represiva del gobierno de Pinochet. Entonces, y la familia Pinochet está involucrada en tráficos de droga importantes, después de los años 90 incluso. Entonces, sale un poco la luz ahora, sale un poco la luz ahora a modo de carpetazo. Sí, está por ahí saliendo de a poco, tratan de ocultarlo. Lo mismo con el tema de la corrupción. El tema de la corrupción en Chile es galopante, la cantidad de recursos que se desvían con falsos proyectos, con proyectos incumplidos, con fundaciones fantasmas, en fin. Entonces, también. Pero en definitiva, lo que ahí está manifestándose no es más que una institucionalidad real de Estado contra insurgente. Finalmente, el narcotráfico tributa a la represión y al Estado contra insurgente y al sistema capitalista, y lo mismo la corrupción. Son parte integrante, no son un fenómeno aislado, nuevo, sorprendente, sino que son parte de las características propias del capitalismo. Bien, bueno, hecho esta foto de tu tierra patria, ¿te gustaría que nos vayamos de viaje para otro lado? No sé cómo estás de tiempo, porque nosotros estamos pasados ya, pero nosotros estamos dispuestos a seguir adelante porque hace muchísimo que no hablamos. Podríamos a lo mejor tocar brevemente lo que fue el encuentro de los BRIC en Brasil. Me gustaría. Porque, bueno, los BRIC más ahora, son una alianza de países que ha venido de alguna forma compitiendo y desplazando a la hegemonía histórica en el capitalismo que venía teniendo Estados Unidos de Norteamérica, el G7, los países anglos, los países occidentales. Pero sí es importantísimo decir de que al interior de los países BRIC más hay una cantidad de contradicciones súper importante, muy importante, porque si no queda esta sensación permanente de que son dos bloques antagónicos. Claro. Y la verdad es que no es así. Al interior de los BRIC más, si uno se va por la sigla, está Brasil, por ejemplo, sí, que fue sede de este último encuentro que se hizo hace un par de semanas. Y bueno, en el caso de Brasil, Brasil tuvo un primer gobierno de Lula con unas características de anticapitalismo bastante interesantes, con vía reformista, vía pacífica, vía institucional, en fin. Incluso muchos decían que ahí había una similitud con lo que había sido el histórico gobierno de Allende en Chile. Bueno, pero este mismo Lula, cuando apoya a Dilma Rousseff ya hace un gobierno mucho más pro-neoliberal, pro Estados Unidos, y Lula en sus repeticiones de presidente, como ahora por ejemplo, ha tenido posturas bien ambiguas, bien light en política internacional. Un poco lo mismo que Boric, criticando públicamente al sionismo en el genocidio de Gaza, pero en la práctica manteniendo negocios con el ente sionista de Israel, por ejemplo, o mostrándose como un gobierno de izquierda, pero en la práctica llevando siempre en el bloque como aliados a gente de derecha, a empresarios, en fin. Y por eso que después se han producido estas asonadas tipo lo de Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. Siempre es esta izquierda progresista, esta izquierda bien incoherente, bien poco contundente, bien poco izquierda, la que pavimenta el camino a los gobiernos filofascistas. Pasó en Ecuador con Correa, pasó con Dilma y con Lula en Brasil, cuando aparece Bolsonaro. Acá presente es Argentina. Sí, por supuesto, lo que el mejor ejemplo ahí es Argentina, claro. Los gobiernos K, claro, terminaron pavimentando el camino a Milei, pero si no era Milei, era una alternativa que en realidad era muy pro Estados Unidos. Entonces, tampoco generan una continuidad para sus gobiernos tibios, medio socialdemócratas, medio progresistas, tampoco generan una continuidad. O sea, si no son ellos, no es nadie. Uh-huh. Y un poco lo que va a pasar en Venezuela también, donde Chávez hizo unas reformas bien contundentes y tenía unas posturas bien valientes, en fin. Sin embargo, Maduro cada vez vacila más y cada vez aplica más medidas económicas neoliberales, y hay un descontento interno en Venezuela bastante grande. Bueno, siguiendo con los del que aquí por el lado de Argentina, hasta la propia fuerza progresista prepara al candidato más pro Estados Unidos, porque nos pasó en el 2015 con Scioli, y nos pasó en el 2019 en el 23 con Massa. O sea, referentes que vienen del propio espacio, pero lo más a la derecha posible y lo más pro Estados Unidos posible. Sí, tanto que eran los candidatos que se reunían a hacer las reuniones en la embajada norteamericana. Exactamente. Entonces la alternativa que se presenta finalmente o es el candidato a la embajada norteamericana, o un candidato que aparentemente corre por fuera y que es más independiente, y eso pasa en todos los países, es más independiente, pero que es de estas ultras derechas neofascistas, que se presentan como con un tinte muy populista, pero que están a la derecha de la derecha. Uh-huh. Acá en Chile igual tenemos esa posibilidad de que gane un Kast, por ejemplo, descendiente de un nazi,